Censura previa, Rial, Las Vegas, Tesoro. Nada, todo tiene que ver con eso. Karina es alta coimera, está también ahí metido entre los primeros 10. Radio Colonia, por lo que yo te contaba de los audios, que al final no sé si pasaron o no, porque no lo vi, de que los audios los debían pasar por Uruguay. Bueno, nada, eso es lo que ha sucedido. Che, lo que sucedió es algo muy particular en el Consejo Deliberante del día de hoy. Hoy sesionó la Comisión de Educación, creo que es, para que me fijo bien, para no meter la gamba y decir bien lo que es. Hoy sesionó con su presidente Gustavo Pujota, se juntó hoy martes 2 de septiembre, la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación. Yo lo voy a hacer yo para ustedes, no les voy a pedir a ustedes que lo hagan, pero voy a buscar el reloj que está acá. Y en el momento que yo le pida a Nico, aguantame Nico un cachito, que arranque, mirá qué grande tengo las letras, los números, que arranque, yo voy a poner el play en el reloj, ¿no? De mi cronómetro. Voy a ser súper generoso y voy a poner todo, el buenos días, el todo. Y después les voy a contar por qué estoy haciendo esto. Así que escuchemos la Comisión de Educación del Consejo Deliberante. Dale, ahora Nico, play. Bien, buenos días. Vamos a dar inicio a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación del día de la fecha, con la presencia de los concejales Guido García Morro, en reemplazo de Cristian Benedito, la concejal René Lucci, Valeria Crespo y Miguel Guglielmotti, que reemplaza a Mariana Cuesta. Damos inicio a la comisión. El único punto en el orden del día es, a pedido del concejal Ciano, un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo informe diversos ítems sobre el programa municipal preventivo sobre bullying, grooming y uso responsable de redes sociales. Es el expediente 1870 del 2024 y el concejal envió un mail a mi oficina solicitando reiterar el informe pendiente a la Dirección General de Políticas de Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia. Así que reiteramos el pedido. Y de acuerdo a la convocatoria, a lo que dice la convocatoria de esta comisión, vamos a incluir el expediente 1506 del 2025, autoridad del concejal Guglielmotti para reconsiderar, dado que la vez anterior, cuando lo votamos, si bien lo votamos por unanimidad, no teníamos los dos tercios de los miembros presentes de la comisión. Así que vamos a someter a votación el expediente con las mismas aclaraciones que hicimos la vez anterior. En la resolución se excluye el final del 11º párrafo de los fundamentos y en la ordenanza, en el artículo 2, se faculta al Departamento Ejecutivo a determinar el lugar de emplazamiento. ¿Estamos de acuerdo? Lo votamos positivamente, bien, queda aprobado por unanimidad y con los dos tercios de los miembros de la comisión, de acuerdo a lo que estipula el reglamento. Quedan aprobadas la ordenanza y la resolución. Con esto damos por concluida la comisión del día de la fecha. Muchas gracias. ¡Top! 2:11 duró la comisión de educación. ¡Junta más, Pujato! Aguantar y convocar la mañana. 2:11. Bueno, aparte, no me voy a asumir a veces, se llevan de arriba, no laburan, porque es todo mentira, eso no es cierto. Laburan y uno sabe que laburan muchísimo. Puede coincidir o no coincidir con las ideas, pero uno sabe que tienen equipo de asesores, que hay un laburo bárbaro atrás de todo esto, de cada ordenanza que se presenta, de cada proyecto, de cada pedido de comunicación. Estamos en elecciones, también sabemos que hay un revoleo, porque hay candidatos y candidatas que son legisladores. 2:11. Lo tengo acá, a ver la camarita, me toma la camarita, ahí pongo, ahí está, 2:11. ¿Se vio bien? Es lo que dura. Y te regalé los 20 segundos de que abrieron los micrófonos, Pujato dijo buen día y demás, ¿no? Bueno, nos vamos, ahora sí, nos retiramos. Hemos llegado al final. Estamos viendo si cerramos para mañana un notón. Así que ahora tengo que escuchar algunos audios y que tiene que ver con Karina Milei, con los sabios y qué sé yo. Yo no sé si me voy a pedir permiso a la doctora Mesineo. Si me autorizan, se vienen los audios de Karina en la Revolución de la Mañana. No me van con nada. No quiero carta de documento, no tengo ni plata para responderle. Así, imagínense. Che, estuvo Nico en los controles en el cierre, estuvo... Quiero antes que nada, no me lo cruzo yo, pero le dejo como el mensaje a Nico para que se lo dé, felicitar a Mati, de Matías Franco, de Terreno de Juego, por el gran relato que hizo en el partido, es el que vi yo, de Kimberley contra... Náutico Zárate, creo que es, en el último encuentro del U15 provincial. Así que felicitaciones a Matías, que la verdad que hizo un gran laburo ahí en ese relato. Ahora, ya está, hemos llegado al final. El cierre viene, ya les digo, de la mano de quién, porque no lo tengo acá a mano. De la mano de Bersuit Vergarabat haciendo Espíritu de esta Selva. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Que la pasen lindo. Chau, chau.